siempre de la buena, porque guita no te falta y te la das de careta. Yo sé que a vos te recaben las partusas y te cortaste la chuza por carosos concejal. ¡No, ladrón! Yo sé que vos andas siempre custodiado y vivís detrás en tranza, nada que sea legal. ¡Mira vos! Sé que decís que sos un tipo decente para engañar a la gente que confiada te votó. ¡Que te parió! Anda carajo, ¿no te acordás que cuando eras chiquitito vos robabas billeteras allá en la peatonal? Concejal, anda carajo, aunque se traje zapatitos importados, la vida no te ha cambiado y seguís siendo un ladrón. ¿Y los punga dónde están? Siempre de la buena, porque guita no te falta y te ganas de careta. Yo sé que a vos te recaben las partusas y te cortaste la chuza por carosos concejal. ¡No, ladrón! Yo sé que vos andas siempre custodiado y vivís detrás en tranza, nada que sea legal. ¡Mira vos! Sé que decís que sos un tipo decente para engañar a la gente que confiada te votó. ¡Que te parió! Concejal, anda calar. ¿No te acordás que cuando eras chiquitito vos robabas billeteras allá en la peatonal? Concejal, anda calar. Aunque se traje zapatitos importados, la vida no te ha cambiado y seguís siendo un ladrón.